sentido mar de fondo y no logro claridad. El amor una utopía y este viaje a la mitad, descifrando el para qué de nuestro encuentro, buscándole un sentido de verdad. Barco roto y vos muy lejos, ya no tengo en qué pensar. Las noticias denigrando al mundo y el costado bueno que no está. La locura dibujada en Buenos Aires y una lágrima que va. Parece extraño en esta pálida ciudad. Todo me parece extraño después de tanto caminar. Barco apenas naufragando, recordando dirección con el paso de los días. Se mejora la visión. Creo que es una cuestión de tiempo, como todo lo que ves. Barco a flote nuevamente, ya se pasa el temporal. Nunca me doy por vencido mientras pueda respirar. Qué delirio el ciclo de las cosas, todo vuelve a su lugar. Todo me parece extraño en esta pálida ciudad. Todo me parece extraño después de tanto. Todo me parece extraño en esta pálida ciudad. Todo me parece extraño después de tanto.